¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches, estamos comenzando otro programa de Contenido Latente por radionauta.com.ar. Estamos en el Olga Vázquez por el dial 106.3 y bueno, tenemos un programa hoy. ¿Cómo estás, Male? Buenas noches, Guille. Bueno, como para comenzar rápidamente a un pantallazo de lo que vamos a tener hoy, tenemos a nuestro amigo Jorge Hunt, que nos va a estar contando un poco una leyenda del cóndor pasa, y bueno, también una experiencia que estuvo viviendo esta semana. Ya está Checho también, para que nos hable de lo que va a ser un poco este fin de semana relacionado al blues en la ciudad. Bueno, también, ¿qué tenemos? ¿A Susana? Tenemos a Susana y también vamos a tener visitas acá en el estudio, el Ombú. Vamos a hablar de hip hop por primera vez en el programa. Primera vez. Y después nos vamos a estar enterando de un festival de poesía. Así que bastante. Bastante, ¿no? Hay que ponerse movimiento. Bueno, arrancamos sin más con un poco de música. Vamos con Castillo de Piedra y Era de Tontos de Papo y Spinetta. Para elegir. escuchando Contenido Latente. Ahí pasaba Papo y Spinetta y nos metemos de lleno en Contenido Latente con el amigo Jorge Hunt. ¿Cómo anda, muy maestro? Bien, Radionautas de Contenido Latente, buenas noches. Bien, muy bien. Muy contento, muy feliz haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes. Bueno, quiero que me cuenten un poco, a ver, ya que Malena también estuvo en la entrega de los premios Cóndor, a ver qué. El señor fue el galardonado. Sí, yo ya sé. Bueno, yo fui a mirar. No, estuvo lindo. Fue una hermosa ceremonia. Y bueno, el cóndor que con el que, cual me galardonaron a mí es hermoso. ¿Qué querés que te diga? Muy lindo. Una obra de arte muy, muy bonita. Me llenó de satisfacción plenamente, me superó mis expectativas. Se emocionó, lo voy a confesar. Superó mis expectativas, me emocioné, me puse a analizar, estaba en el escenario, después me di cuenta. Me había puesto a analizar lo que era la estatuilla en sí. Igual le pasó a todo, que tiene tanto detalle, que claro. Primero la miraban de punta a punta, de arriba abajo, toda la vuelta, y después como que pasaba el encanto primero y podían hablar. Entonces venía Eduardo y soplaba la ocarina para ver qué sonido tenía. Todas tienen un sonido diferente. Fue una ceremonia muy linda. Pero estoy contento por el hecho de que, no solamente el hecho de que se haya reconocido una labor o algo por el estilo, porque en definitiva yo no sé si soy merecedor de eso. Lo que en realidad me satisface es que en esa estatuilla hay parte de la vida de alguien a quien aprecio mucho, porque quiero contarlo, creo que vos lo sabés. Eduardo 15 días antes había estado internado por un infarto. Sí. Y le pusieron el stent número 12. Y resulta que lo primero que me dice cuando yo, él tuvo el infarto y yo llego al hospital a verlo, dice: los cóndores se entregan como sea. Digo, los cóndores los vas a entregar vos. Y nosotros te vamos a estar acompañando, le digo, ¿viste? Yo ya hacía desde septiembre que venía trabajando con él. Y se rió, ¿viste? Digo, quédate tranquilo que va a salir todo bien, qué sé yo. Gracias a Dios salió todo bien. Sí, salió todo bien. Gracias a Dios y gracias a los médicos del hospital, es decir, de la parte de cardiología del hospital policlínico, que hicieron todo lo posible. ¿Qué? Y el empeño que pone, la fuerza que pone en hacerlo, en cocinarlos, el horno ladrillo sobre ladrillo lo hizo él. Es mucho trabajo, ¿viste? Tiene mucho detalle. Carlitos Matos, otro del operador, amigo mío de la otra red, de la otra emisora, también le ayudó, ¿viste? Que yo qué. Pero los ladrillos los ponía él, ¿viste? Tiene una fuerza que es increíble. Iba a superar todo eso. Por eso valorizo muchísimo más esta estatuilla, claro. Porque para mí significa eso. Luego, aparte de que tiene distintas figuras, una especie de ascensión del hombre, ¿viste?, hacia el cóndor, como yo decía, digo, es una especie de ascensión a la libertad, ¿viste?, como la ascensión a la sabiduría. Cuando alguien llega a tener una sabiduría que podríamos decir potencialmente amplia, llega a comprender de que todo lo que aprendió le sirvió para darse cuenta de que no aprendió nada y ahí se muere. Y ahí logra realmente el ser humano la verdadera libertad, ¿no es cierto? Porque terrenalmente no existe la verdadera libertad. Exacto. Entonces, una parte de la estatuilla es esa, otra parte que tiene, por ejemplo, la ocarina, es una réplica del templo de Tenochtitlán, representando todos los pueblos originarios de América. Tiene una cabeza de un puma, que también era uno de los animales venerados por nuestros ancestros, ¿viste? Al igual que el cóndor. Una cadena rota. Hay una mujer, una paisana, vestida de paisana, con un mortero, y simboliza en esa mujer, quiere simbolizar a la Pachamama también. Hay mucha, claro, mucha simbología, y todo está relacionado, como él dice, todo está relacionado, dice, con lo que vos hacés. Dice, todo está relacionado con lo que vos hacés. Lo que hacés, en la radio, desde hace 18 años a nivel cultural, está relacionado ahí en esa estatuilla. Y digo, bueno, espero que llegue a alcanzar la libertad dentro de mucho tiempo, le digo. Por eso te digo, ya para mí el valor está dado por ese IVA, ese valor agregado que es parte de la vida de Eduardo, ¿viste? Y la leyenda de hoy viene más o menos por el mismo camino, ¿no? Mirá, ya que yo sabía que íbamos a hablar un poco acerca del cóndor, y hay tanto dicho acerca del cóndor, hay tanto por hablar, tanto por decir. Podríamos haber hablado del cóndor, qué sé yo, desde los orígenes de los pueblos originarios que lo endiosaban, era un dios más. Porque el cóndor, Kuntur, llamado es una palabra quichua, Kuntur, significa buitre. Cóndor es un animal que no es rapaz. Contra lo que mucha gente piensa, y contra lo que muchos campesinos piensan, por eso lo persiguen, el cóndor es incapaz de levantar un animal del suelo para llevárselo, porque no tiene garras. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa, exacto. Por eso lo persiguen. Es carroñero. Es carroñero, come animales muertos. Claro. Exactamente. Y bueno, pues se podrían hablar muchísimas, sí, pero muchísimas cosas de eso. Y leyendo, interiorizándome de un montón de cosas todo este tiempo atrás, conseguí una parábola que se editó en el suplemento del diario, el suplemento dominical del diario El Día, del 11 de diciembre del año 66, hace 50 años atrás. Que está. Es Parábola del Cóndor y la Serpiente. Se llama así y está escrita por Carlos Sabat Ercasti. Y y bueno, me pareció una buena historia para contarles. Adelante. Bien. Aquella vez, llevado por la necesidad del alimento, el cóndor abandonó su imperio sobre los Andes y, tras el goce del tacto azul con el cielo, descendió a la concavidad de un profundo valle. Se abreviaba el horizonte, se ensanchaban hacia su base los conos enérgicos de los montes, el aire mismo iba perdiendo su pura levedad y la luz se destrozaba contra las rocas y, rota en chispas, se hundía en la densidad del humus. Pesaba en los ojos del ave aquella gravedad de la materia y su instinto de elevación se oscurecía en tanto el valle íbase abriendo al reposado movimiento de sus alas. Al fin sus garras prensiles se engarfiaron nerviosas a las menudas hierbas. Giró su cuello, miró con desdén el espesar de la tierra y, vuelto ya hacia la izquierda, sorprendió el desplazamiento casi fluido de una serpiente. Es mi opuesta, pensó, la enemiga del ala. Toda su longitud es un largo pie que jamás se separa del polvo que lo sostiene. Me mira desde la reconditez tenebrosa de su astucia. Sabe que no puede vencerme, que ya es mía, y sin embargo, en lugar de huir como otras veces, profunda de hipocresía, mueve en sus ojos un amoroso saludo. Entonces el cóndor también suavizó los violentos metales de sus pupilas, hechas al rayo de la más pura luz, y sin temor aguardó a la serpiente, aceptando su amistosa proximidad. Y el reptil, maravillado de aquellas pupilas brillantes de infinito, de aquellas alas bebedoras de azul, de aquel pecho aprobado, donde el cuerpo del humean se partía en dos, de aquella frente besada a fuego por los mediodías. No pudo reprimir su elogio y, saltando con un silbo sobre su envidia, exclamó, como para que todo el valle la escuchase: «Cóndor, eres magnífico. ¿Cómo te hizo la tierra que a mí me ató a su lodo para que levantases sus mensajes por encima de las montañas y las nubes? ¿Te creó para que la pensaras con el vuelo o para que fueses tú mismo su propio pensamiento?» Y rápido interrogó a su vez el cóndor: «¿Me contemplaste acaso en mi poderoso volar? ¿Has contado con números mis vivos aleteos? ¿Desde la luz te cubrí con mi sombra viajera? ¿Has visto mis círculos tan misteriosos y audaces como las órbitas de los mundos? Cóndor espléndido, nací para admirarte y con temor y humildad llamarte mi hermano. ¿Y por qué no decirlo, mi Dios? Soy tu opuesto. Lo soy de un modo desesperado y tristísimo. Y si no fuese por el horror y el asco de la envidia, te diría que te envidio cuando levantas los mensajes de la tierra y hundes el dardo de tu pico de fuego en el azul de los mediodías. ¡Qué embriaguez! ¡Qué liberación! ¡Ah! ¡Qué viva profundidad eres en las claridades del universo! ¿Comprendes ahora mi dolor? ¿Perdonas mi envidia si es que así he de llamarla? Toda grandeza es generosa y el más alto pensamiento no teme ninguna hermandad. Innúmeros son los destinos, contestó el cóndor, y ahora lo comprendo más que nunca. Yo nací para apoyarme en el vuelo, para levantarme en ascendentes curvas, sobrepasando montes y nubes. Se diría que nací de la frente del planeta, que soy su aspiración ideal, que cuando él sueña su más alto destino, yo emano desde la roca intacta donde apoyo mi nido y voy todo en la luz y mantado por el sol. Así arrastrándome, confesó la serpiente, te veo, hasta que de tan triste cierro los ojos y me duele la tierra donde se manchan mis escamas. Pediría la muerte, pero soy también cobarde. Todo lo que vive puede aplastar mi miseria. No tengo más poder que el engaño. Cuanto más me disimulo, cuanto más me borro a mí misma, más certera es la muerte que preparo. Mi cuerpo es frío, pero es más frío aún el odio de todos los que me miran. Brillan como gemas mis escamas, pero debajo de esa luz no hay más que sombra. Tú eres el ala, el alto mensaje de la tierra, su justificación. En el instante en que el planeta se piensa a sí mismo y crea su más alto destino, tú naces. Mi cuna es el pantano, mi patria única, el lodo sobre el cual ondulo, mi genio, la hipócrita astucia. Solo nos iguala la muerte. Tal vez por eso, en ciertos momentos, la siento tan hermosa. ¿Comprendes ahora mi angustia y mi envidia? Y vamos a dejarlo ahí por un ratito. Maravilla. Una conversación realmente espléndida. Diálogo. Realmente espléndida. Así es que, bueno, para seguir con el tema, vamos a escuchar ahora a Lucía Ceresani en un tema. Este tema es patagónico, se llama Cóndor Macho. No tengo el autor, pero es un muy bonito tema y alude precisamente a este personaje de la naturaleza del cual estamos hablando. ¿Vamos a la música? Okay. Thank you. cóndor cuatrero sin rastros, amo de la soledad. Vuelve a tus cumbres nevadas, trovero silente de la inmensidad. Yo te perdono la vida porque vi el celaje de tu libertad. No vayas para los llanos, ni bajes hasta el anhelo, porque los hombres no saben de estar tan arriba y envidian tu cielo. Yo cobro altura en la copla y me alzo en la idea siguiendo tu vuelo. Cóndor macho, primero en besar el sol, brilla tu negro plumaje y el ritmo salvaje de tu corazón. Late en los rumbos del viento, señor del silencio borracho de azul. Anhelo de nubes, tocando un mundo estrellero, sobre la luz de la aurora, el alba dorada de un tiempo sin tiempo. Andador de lo infinito, mojaron tus ojos caminos eternos. Vaquiano de las distancias, estará cuando se duerman tus alas, la nube cumbreña tan solo sabrá tu secreto de poeta que vivió soñando con el más allá. Cóndor macho, primero en besar el sol, brilla tu negro y el ritmo salvaje de tu corazón. Late en los rumbos del viento, señor del silencio borracho de azul. Bueno, espero que les haya gustado el tema y le vamos a mandar saludos, che, a un señor que seguramente nos está escuchando desde Viedma, don Gustavo Otero. Le mandamos todo nuestro cariño. Espero poder darle un abrazo algún día que pase por ahí, porque los caminos a mí me llevan por muchos lugares del país. Algún día cuando pase por ahí, por Viedma, voy a pasar a estrecharle la mano. Y bueno, espero que le gusten las historias que suelo... Sí, estuvimos hablando hace un rato y te están escuchando, ya tenés fanáticos y fanáticas, Jorge, allá también, no solo en la ciudad de La Plata. Bueno, gracias. Así que bueno, así hablando un poco también de lo que es allá en Viedma, a 30 kilómetros tenemos un balneario, que es Balneario El Cóndor. El Cóndor, exactamente. Estábamos hablando un poco de eso en el corte. Lugar muy lindo. Sí, realmente. Sí, tenés toda una ruta por el mar que te lleva hasta las grutas, lo que hablábamos recién. Así es que bueno, ya lo vamos ya, a ir. Sí, ya vamos a ir, ya vamos a ir. Bien, seguimos entonces con esta, con este diálogo entre el cóndor y la serpiente. Estábamos en que la serpiente le contaba todos sus problemas y terminaba diciéndole: comprendes ahora mi angustia y mi envidia. Pero si haces pensar y soñar a tu propia frente, contestó el cóndor, puedes volar tanto como yo. La idea que concibas puede ser tan sublime como yo mismo. Por la noche, tan amiga tuya, podría sobrepasarme y engarzar tu pensamiento en los hondos metales de los astros. Tal vez la tierra te ata, tan amorosa, a sí misma, porque te necesita en el plan de sus profundas armonías. No trates de consolarme, replicó la serpiente. Lo que tú eres y lo que tú vives, eso no se aprende sino volando como tú vuelas. Sería maravilloso ir contigo, participar de tu genio, olvidarme de mi esterilidad, romper el pacto maldito con el lodo sobre el cual me arrastro. Una vez, siquiera una sola vez, me complacería hasta el infinito irrumpir contigo hacia el azul del mediodía, bañarme en la sublimidad de tu destino y de tu audacia. Me enroscaría a tu cuello y abriría hasta el martirio los ojos para abarcar los grandes horizontes, para disfrutar de tu prodigioso ensueño. ¿Por qué no me llevas, hermano, hermanito mío? Ven, exclamó conmovido el cóndor. Repta hasta mi cuello, afírmate en él. Irrumpiré entonces en el más temerario de mis vuelos. Me has ganado el corazón. Durante una hora te identificarás a mi destino. Y la serpiente respondió: ¡Ah! Nunca soñé tan honda y tan subida felicidad. Voy hacia ti. Llévame a tu luz. Dame siquiera una chispa de tu mensaje. Y si se estremecieran mis ojos y vibraron sus escamas como si en cada una de ellas viviese una pupila. Y cuando el reptil se enroscó delicadamente en el cuello del cóndor, este creó su más amplio vuelo. Anchas y tenaces sus alas zumbaban en el viento, quemantes ojos hundían a la luz vital la luz solar. La proa del pecho hendía repentinas distancias, el cuello, recto y erguido, se complacía sintiendo las curvas envolventes y elásticas del reptil. La espiral entera solo tenía el peso de una caricia. «¿Eres dichosa?», interrogó el cóndor. «Como jamás pude soñarlo», suspiró la serpiente. «Bebo la inmensidad, me siento tan igual a tu patria celeste. Una hora en tus alturas es más que una eternidad allá abajo, donde solo puedo arrastrarme sobre el lodo. Imposible una embriaguez que embriague más mis ansias. Gracias, hermano mío». Cuando el vuelo del cóndor se detuvo ya, planeando en el infinito, abiertas las alas, sublime la serenidad, insuperable la contemplación, el cóndor comenzó el descenso. Y fue entonces que empezó a sentir en el cuello una presión cada vez mayor. Vibraba el reptil estrechando sus anillos. Corría por su espiral un júbilo siniestro. En un temblor supremo sufrió el cóndor el espasmo de la agonía. Rápido descendió su cuerpo abatido, dio en tierra y se apagó su corazón el latido último. Las alas entreabiertas quedaron apoyadas sobre la oscuridad del lodo. Suavemente, el reptil se desenroscó del tendido cuello del cóndor. Se deslizó en silencio buscando el contacto oscuro y viscoso del pantano. Su astucia había vencido. Su opuesta, el ala del cóndor, reposaba para siempre en la muerte, pesada del abismo sobre el polvo efímero. Ensimismada, pidió después el sueño a la noche. Pero la noche le negó su dulcísima gracia. De pronto se aterró por su crimen. Vencida el ala de sus hondas tinieblas, ¿a quién iban a envidiar? Nada más terrible que la soledad del mal cuando comienza a clavarse en sí mismo. La soledad del odio es una agonía que no acaba nunca en la muerte. La peor agonía, un espanto entre la existencia y la nada. El mal crea la más honda venganza del mal. Terrible. ¿Qué les parece? No sé si llamarlo amor y odio, pero es una historia. Exactamente, de... exactamente así. Es una. Es el odio que. Elogios que y envidias. Engendra la venganza. La envidia, perdón. La envidia y exacto. Los elogios. Y la abundancia que, de egos. Obviamente, obviamente. Por eso esto es una parábola. Y este. Y me pareció apropiada, me pareció linda y bueno. Estuvo buenísima. Espero que les haya gustado. Sí, la verdad que sí. Así es que para finalizar esto, vamos a redondearlo. Hemos traído para escuchar el próximo tema, que es este. El Cóndor Pasa, interpretado por el Chango Nieto. ¿Viste? Muy, muy bonito tema. Así es que yo me despido de todos ustedes hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, y la policía. Y nos estaremos, si la policía quiere. Nos estaremos viendo dentro de los próximos dos martes. No, va a querer. Va a querer, obviamente sí. Que va a querer. Vamos a ver con qué nueva. Nos sorprendes. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y buenas noches. Cóndor pasa el cielo del Perú y el sol, hijo es del Perú, Inca, Inca, volando por sobre los Andes va. Un guardián del pueblo indio. No hay conquistador capaz de doblar tu valor. Inca, eres hijo de a mi tierra, me acompañará el dolor de aquellos hermanos míos que sacrificaron su valor. Cuando yo vuelva a mi tierra, me acompañará el dolor de aquellos hermanos míos que sacrificaron su valor. Vuelve, vuelve, vuelve pronto, ya no te fuiste cóndor. Vuelve ya por tus hermanos, llévame a luchar junto a vos. De América India fuiste señor, valor, diste tú al pueblo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

para escuchar, sobre todo por toda la historia que trae atrás el personaje, ¿no? El hombre en cuestión es James Boogaloo Bolden, quien fuera el trompetista de la banda de B.B. King, de hecho, obviamente, del Bebe, por casi 40 años. Y no solo el trompetista de B.B. King, sino que era el director de la orquesta. O sea, el viejo siempre llegaba como toda estrella de blues, en este caso, ¿no? Como rockstar, se sentaba y él tocaba. Claro. Después tenía 300 monos atrás que lo acompañaban, y el que se encargaba de ensamblar toda esa big band de B.B. King era Boogaloo, precisamente, ¿no? Cualquiera que pueda ver algún video de YouTube de B.B. King de la década del 80 para acá va a ver a un gordo moviéndose mucho. El apodo de Boogaloo se lo pone B.B. King, que significa algo así como pies inquietos, ¿no? Que el gordo no podía parar de moverse y agitar, y todo un personaje. Un tipo muy... De hecho, charlando con gente amiga que está caminando con él, haciendo prensa por Capital y por distintos lugares, porque ya está acá hace como 10 días y ya ha tocado bastante, ha estado en Tandil, ha estado en el Festival Cervantino de Azul, ha estado en Chile, hoy creo que estaba en algún lugar. En Capital. En el Balinor, allá en... Ahora no recuerdo en qué lugar es, pero... Si no es Capital Federal, anda cerquita, anda bien. Provincia de Buenos Aires. El viernes en El Maldito, el sábado en Capital Federal, en el festival de blues que hay en la trastienda, que se hace viernes y sábado, y después de ahí para Brasil. Y me contaba esta gente, volviendo y retomando, que así como se lo ve en el escenario, un tipo bastante jodón y activo y casi un frontman sin serlo, es así personalmente, ¿no? Es un tipo muy divertido, muy que tiene 2 millones de anécdotas, obviamente, tocando 40 años con B.B. King, recorriendo el mundo. Siempre hablamos de lo mismo, que la banda, o B.B. King en este caso, fue el tipo que universalizó el blues. Claro. Ha llegado a lugares donde nadie sabía lo que era el blues, y gracias a él, después la gente obviamente empezó a darse cuenta de qué se trataba esta historia. Más acá o más allá en el tiempo, ¿no? Pero así fue. Así que la verdad que es una propuesta interesante, es muy lindo. A mí cuando me tiraron la idea de que venga Boogaloo al Maldito, no lo dudé un segundo. Primero porque te sale el cholulo adentro. Claro. O sea, ya, eso es una condición sine qua non que uno tiene ya, ¿no? De tener a un personaje de eso con tanta historia. Y aparte, que no es común ver trompetistas en el blues. Claro. ¿No? Claro. Porque vos decís, saxofonistas blueseros, sí hay algunos. Claro. Tampoco son muchos, pero hay. Son más acompañantes en este caso. Claro, tal cual. No hay ninguno que se destaque. Claro. Y aparte, Boogaloo tiene una historia personal que va más allá de B.B. King, que obviamente quedó pegado con esa historia, ¿no? Pero tocó con James Brown, con Los Temptations, con Isaac Hayes. Tiene sus buenos años. Sí, ¿no? Y una experiencia, no es un tipo tan grande, 60 y monedas, 66, 65 años, para toda la experiencia y todo lo que ha pasado con James Brown. No, James Brown, ya te dije, ha tocado con otro grosso que ahora no me viene a la mente, pero de los tipos muy conocidos que hay. Uh-huh. Tocó en la orquesta de Duke Ellington, antes de ir a la de B.B. King, o sea, la orquesta de Duke Ellington, una orquesta de la hostia, y... Cuando fue haciendo experiencia después en esa orquesta, ahí es cuando lo convoca B.B. King para ir a tocar con él. Después de ahí no se separó más hasta la muerte del viejo, que fue el año pasado, y ahí quedó. Tiene 2 discos editados, uno en el 2007, que es de lo que vamos a escuchar algo, que se llama Playing with the King, ¿no? Que en el cual hace algunas versiones de los temas clásicos de B.B. Y otro en el 2013... llamado No Jazz the Blues, ¿no? Ahí en el cual ya por ahí tiene algunos tintes jazzeros, algunos funky, algunos soul, que por ahí básicamente lo que se encargan de hacer los vientos se tiran más para ese lado, ¿no? Que para el blues. Un disco bastante interesante, con mucha plancha, mucho tema bajo para que sobresalga o la trompa o el caño. Pero tiene eso y bueno, un recorrido con esa banda, con la James Boogaloo Band, un recorrido por todo Estados Unidos, Europa, sobre todo Italia, Francia y España, claro. Muchísimo camino recorrido, Y acá, bueno, va a ser la primera vez que venga como solista, ¿no? Ha venido, obviamente, con B.B. King. De las cuatro veces que vino el Bebe para acá a la Argentina, tres estuvo él acompañándolo. Pero como personaje único, solo, es la primera vez, y obviamente en la Ciudad de La Plata ni hablar. Que es debut absoluto del amigo Bugalú. Destacadísimo. Uh-huh. Bueno, vamos de lleno al primer tema. Entonces. Vamos a arrancar con una plancha, ya que estábamos hablando de los temas abajo. Uno de los clásicos que hizo B.B. King en su momento, llamado Guess Who. Seguramente lo tengan. Sí. En este caso en la voz de James Bugalú Bolden. A ver cómo sale eso. Continuamos, ahí escuchábamos el primer tema de este trompetista legendario, el disco del 2007, me decías. Este es el disco del 2007, sí, el cual hace los covers o las versiones de clásicos de B.B. King, que bueno, se cansó de tocarlas, ¿no?, durante su vida. Una planchita, un clásico lindo. Este tipo nació en Texas, empezó tocando la viola, ¿no?, en la escuela, de muy chico. La madre siempre quería que estudiara algún instrumento, le hinchaba. Él después se mete en la facultad, se pone a estudiar medicina, ya ahí había empezado a tocar la trompeta, pero más que casi ni semiprofesional, o sea, para tocar, claro, ¿no? Sí, y sí, tocaba sí. Por ahí en la iglesia y cantaba también en los coros de las iglesias. Y llegó un momento que le empezó a tomar cada día más el gusto y dejó medicina. Dejó la guitarra. Dejó la viola y se dedicó automáticamente a la trompeta. Ahí arranca y bueno, y ahí arranca ese recorrido, pasando por esas bandas, por, ya te digo, los Temptations, por James Brown y algunos más, hasta caer con Duke Ellington y después con B.B. King, y después de ahí nunca más, ¿no? Claro. Después de la muerte de B.B. King, arma una formación con algunos de los músicos de la banda de B.B. King, que de hecho esto nunca lo pude corroborar. El año pasado sacaron un disco y todo, Leyendas del Blues o algo parecido, se hacía llamar la banda, y se iban a estar presentando en Tucumán, en teoría. Eso nunca lo pude corroborar, a ver si alguna vez vinieron o no vinieron. Pero con esa banda, que también había violeros que habían tocado más de 20 años con B.B. King, o sea, era casi la formación de B.B. King sin el viejo, pues ya estaba en el Honka, pero bueno, pero eso nunca lo pude saber. Pero bueno, el recorrido, ya te digo, musicalmente es importante con las bandas que ha tocado, pero por ahí no es tan extenso, porque al estar tantos años con una figura como King, se te hace medio imposible, porque aparte B.B. King era un tipo que tenía casi 300 shows al año. Entonces no te queda ni un huequito para ir a tocar con tu banda un fin de semana en un bolichón de Houston, ¿viste? Se quedó lleno con claro, bien. Así que está bien. Esa es la historia. La banda que lo va a acompañar, que estábamos hablando fuera de micrófono, es una banda de Capital que se llama el Club del Jump, una muy buena banda, unos pibes jóvenes, pero que la tienen atada en lo que es el blues. Si bien ellos se especializan en hacer el West Coast, el blues más jampeado, pero tienen todos los estilos, son muy buenos músicos que vienen también con un set de viento para acompañar a Bugalú, ¿no? Como para hacerle la segunda y que el negro toque la trompeta cuando tenga ganas y después que se la pase cantando. Esa es la banda que lo va a estar acompañando. Va a abrir la maldita Blues Band, que es la banda de la casa. Antes va a estar Juan Isaulio haciendo unos acústicos. Juan Isaulio es uno de los mejores guitarristas que tenemos en la ciudad de La Plata de blues. Ajá. Hace un par de meses ya arrancamos a las 10 de la noche haciendo acústicos, blues acústico, bien del Delta, con Dobro, Cigar Watts, estas guitarras extrañas, ¿no? Así que esa es la propuesta que tenemos para este viernes en El Maldito. Buenísimo. Impresionante. Sí, bueno, ya saben, 45... 8 y 9, a partir de las 8 de la noche, 9, me imagino. A las 10 se abre la puerta. Ah, bueno. Sí, bueno. sí, a las 10. No, al toque ahí sí. Son tres bandas. Sí, no, pero el acústico es como una intro, un aperitivo. Bien. Mientras se van acomodando. Claro, más o menos. Es como la música en espera, ¿no? La música del dentista, ¿viste? Escuchamos música. Una cosa así. La luz. Claro, algo de eso. Las entradas están en venta en Jason. En cualquiera de los dos locales de Jason las pueden conseguir. Hasta el mismo viernes. Bien. Anticipadas con descuento, las pueden conseguir ahí. Bien. Bueno. ¿Hay más para escuchar? Uno más, ahora vamos arriba. Obviamente, bien, claro. No es todo plancha, algo como para mover la patita. Otro clásico del viejo Bebe, en esta oportunidad, también un hiperclásico hecho por el viejo. Se llama Every Day I Have the Blues. Todos los días tengo blues, dice. Muy bien. O algo de eso. Gracias, Chicho. No, por favor. Nobody seems to you care. Nobody loves me, and nobody seems to care. Worries and troubles, you know I've had my share. Jueves en Radionauta, Cumbia Masiva. Hecho con tanto amor profundo. Véanlo con sus propios ojos. Y de repente, algo terrible sucede. Rácate. Tengo miedo de tentarme en todo momento. El imperialismo en la lengua es tremendo. La poesía es la manera de ganar el último combate a la muerte. Más sorpresas, más cumbia, más economía. Largo camino hacia la belleza y la justicia. Está todo tan degradado. What does it mean? ¿Qué pasa con cumbia? Es esto. Cumbia Masiva. Economía sin vueltas. Jueves a las 5 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Casi 23:15, seguimos en Contenido Latente y vamos a seguir de la mano de nuestra bibliotecaria anarquista que hoy nos trae a Simón Radowiski, un militante anarquista. Buenas noches, Contenido Latente. Soy Susana Luisa Anaí Vidal, la bibliotecaria anarquista. Gracias por el espacio en su programa, en esta columna que tanto me gusta hacer. Bueno, vamos a bajar un poco la música para poder leer un poco sobre Simón Radowiski, que hoy se cumple otro aniversario del bombazo que le metió a Falcón hace tanto tiempo atrás. El bombazo del pueblo. Simón Radowiski por Rodolfo González Pacheco. Y dice así: la revolución, como las mujeres, tiene esposos, hombres serios que la aman y la fecundan, pero su amor lo que se llama el amor, será siempre de los jóvenes, de estas flores de la vida que corona en sus crenchas alborotadas, ni el sabio que le da hijos, ni el artista que proclama su majestuosa belleza, ni el obrero que la defiende peleando con serle queridos todos por serenos, gentiles y bravos, son amados en la forma en que ama ella a la juventud, a los muchachos revolucionarios. ¿Por qué? Por lo que aman las mujeres, su propio amor ama en ellos. Su primer novio, que en el dintel del mundo, joven y bello, murió por ella a manos del primer verdugo. De entonces a hoy, todos los jóvenes que a sus pies deponen el tesoro sagrado y sin precio, su libertad y su sangre, son aquel, son ese. ¿Y ellos? ¿Qué aman en ella? La misma cosa, su propio amor. Interrogadles y veréis que os dicen que apenas si la conocen. Cierta noche, sobre un libro que leían sin entender, vieron su nombre y les pareció lo único allí luminoso. La amaron. Cierta tarde, paseando, les cortó el paso una insurrección del pueblo. A la cabeza iba ella, tal como la habían soñado, severa, trágica, con las pupilas llameantes. La siguieron. Otro día, creyeron oír sus voces rugidoras e iracundas a través de los muros de una cárcel. La rondaron. Y lo mismo que ella a ellos, desde entonces vivieron para invocarla, suscitaria, libertaria. Este y no otro, nos aparece el mismo de ese amor, secreto lazo irrompible que ata a los jóvenes a la revolución. La bomba que ellos arrojan es la voz con la que invocan. El incendio que propagan es la seña que les hace para que se guíe hasta ellos, y la sangre que gotean en sus carnes martirizadas son las flores que le siembran para que ella las recoja y adorne sus crenchas ásperas. ¿Comprendéis? Otros la aman como esposos, ellos la aman como novios. La revolución de aquí tiene también su amado fiel. Ese es Simón Radovinsky, el niño héroe. Ahora es hombre, pero su corazón anarquista permanece adolescente. Como la ama, ¿con qué? Y ella lo habrá olvidado. Ah, revolucionarios, revolucionarios, hay que erguir la revolución en la Argentina por la libertad y la vida del primer novio de la anarquía, por Simón Radovinsky. Texto publicado en La Protesta. Ahora, un texto, pero escrito por Osvaldo Bayer, y su visión sobre Simón Radovinsky. Dice así, vamos a bajar un poquito la música, porque está muy lindo, pero tenemos que bajar un poquito. Vamos a un poquitito más, ahí está. Mil y mil veces maldita tierra aborrecida del crimen, del sufrimiento y del sicario. Bajo el azote helado de tus huracanes gime el hombre, la angustia roe las almas de las víctimas, los abnegados, los Radovinsky agonizan, mártires de la chusma del Mauser, y sobre el hórrido concierto de sollozos se oye siniestra la carcajada del verdugo. Así comenzaba un volante del diario anarquista La Protesta para el 1 de mayo de 1918, el Día de los Trabajadores. Estoy en Ushuaia, en el edificio del antiguo penal, y hablo sobre Simón Radovinsky, ante una concurrencia formada principalmente por gente joven. Nunca hubiera soñado antes que iba a tener esa posibilidad. En los años 70 publiqué un libro que se titulaba Simón Radovinsky, ¿mártir o asesino?, que fue a parar a la hoguera de la dictadura de los Videlas y Macera. ¿Quién era ese Simón Radovinsky que había sido una figura legendaria del movimiento obrero en las tres primeras décadas de este siglo y que había pasado 21 años de su vida en la cárcel, la mayoría de ellos en el penal de Ushuaia, una de las páginas más negras de la historia penal del género humano, del cual tendríamos que avergonzarnos los argentinos, y que se mantuvo no durante el gobierno de los conservadores liberales, sino también durante los tres gobiernos primeros del radicalismo? Los que más cantaron a Simón Radowinski, llamado el mártir de Ushuaia, fueron los payadores criollos en los mítines y asambleas obreras. Es que Simón había corporizado la violencia de abajo al matar de un preciso bombazo al jefe de policía, coronel Ramón L. Falcón, después de que éste reprimiera brutalmente la manifestación obrera del 1 de mayo de 1909. Ese día ocurrirá la más grande tragedia obrera hasta ese momento en nuestra historia social. La policía montada bajo el mando del comisario Joly Medrano, después de que sonara el clarinazo de ataque ordenado por el propio coronel Falcón, se lanza sobre las columnas obreras en la Plaza Loria. Parece una estampa de la Rusia imperial cuando los cosacos atacaban concentraciones de famélicos proletarios en San Petersburgo o en Moscú. En la historia de las represiones obreras, la del coronel Falcón quedó como una de las más cobardes y alevosas. En un primer momento se cuentan 36 charcos de sangre. Para explicar el drama, el militar traerá el argumento que todavía hoy se emplea en Argentina. Le echa la culpa a los agitadores. Seguirán días de paro general proclamado por la FORA, que tendrá un desarrollo muy violento. Esos días continúa la brutal represión y se seguirán sumando los muertos. Los obreros no se rinden. Así fue. Ese joven judío de apenas 18 años, obrero metalúrgico, esperará al coronel Falcón y pondrá fin a la vida del orgulloso militar, que era todo un símbolo para los hombres de uniforme. Falcón había sido el cadete número uno recibido del colegio militar, creado por Sarmiento. Simón trata de suicidarse, pero es capturado, condenado a muerte y luego, como es menor de edad, a prisión perpetua, a cumplir en el penal de Ushuaia, con el agravante de que cada año, en oportunidad de cumplirse cada aniversario de su atentado contra Falcón, deberá ser llevado a reclusión solitaria a pan y agua durante 20 días, como dirá la sentencia. En la prisión, solo comparable con la de la Isla del Diablo, Radowinski se convertirá en el mártir de la anarquía. Será un místico de la resistencia y del altruismo con los demás presos. Protagonizará una huida legendaria a través de los canales fueguinos hasta que es capturado por un buque de guerra chileno y entregado a los carceleros argentinos. Todos los castigos inimaginables serán entonces para él. Aunque enfermo de tuberculosis, el clima del extremo sur y el aislamiento no lo amedrentan y sigue siendo el defensor de los demás presos, para quienes Simón es una personalidad mística y al que admiran casi con respeto religioso. Sus compañeros de ideas de todo el país no lo abandonaron en ningún momento. Miles de mítines y su nombre siempre en la primera página de sus publicaciones, hasta que en 1930 Irigoyen firmará el indulto. Pero el gobierno radical no se aguanta el carismático atentador en territorio argentino y lo expulsa al Uruguay. Allí será detenido y poco después soportará presidio en la Isla de Flores, hasta que en 1936, ya en libertad, marchará a la guerra civil española a luchar contra el fascismo de Franco. Morirá en México en 1956, mientras trabajaba de obrero en una fábrica de juguetes, el mejor oficio que puede tener un ser humano. Me paseo por las celdas del presidio de Ushuaia, 40 años después de la muerte del santo de la anarquía, los muros del oprobio, oprobio que años después se iba a trasladar a los dominios de otros carceleros con uniforme militar. Los campos de concentración de los Bussi, los Menéndez, los Camps. Pienso en estos verdugos cuando atravieso el portón de salida del expresidio austral. Y me consuela un pensamiento que me asalta en ese momento. Esos tres jamás tuvieron juglares criollos que les cantaran. De Radowinski quedan los recuerdos de esas coplas del auténtico pueblo. Y para terminar, un poema. Se llama Garganta que arde. Siento en mis manos tu justicia, Simón. Siento nacer el mismo nervio, el que te nació a vos ante el asesino Falcón. La plaza fue roja el día del trabajador, de los columpios y juegos se apoderó el hedor del hierro y del bermellón. De la boca del fusil brotaba la sangre, y del pueblo obrero la desazón. Pero un día cualquiera, en noviembre dicen que fue, estalló en mil pedazos el cosaco mayor. Se sentía un gran señor, apoyado por Marcelo T., y tuvieron que juntarlo con pala al alcahuete y estirado aquel. No se oprime jamás al que el lomo dobla por una moneda sopán. No se mata a quien trabaja y reclama además mejores condiciones para desempeñarse en su labor, si quieren que sea eficaz. Siento tu bomba en mis letras, gran hombre. Tu dictado en el tiempo se hace una carne que yo vuelvo tinta y papel. Para contarle al que aún no nació, que hubo un ser que supo defender al obrero. Se apellidó Radowinski, y de nombre, bueno, lo sabemos, te llamaron Simón. Muchas gracias, gente del programa Contenidos Latentes. Será hasta la próxima, con más anarquía, con más poesía. Gracias. Transitan el cementerio.

Bueno, básicamente somos un grupo de poetas muy numeroso que organizamos este evento todos los años. No es un evento, en realidad es una actividad para jóvenes, y la organizamos porque la mayoría de estos compañeros y compañeras son docentes. Esto Bien. Es muy importante. O sea, son lo que llamamos nosotros, empezamos a ponernos en un determinado lugar, empezamos a pensarnos como profesionales, como docentes, como compañeros, y lo que llegamos es a la conclusión de que era necesario trabajar con poetas de guardapolvo. Ajá. Así que bueno, estos compañeros que trabajan todo el año deslomándose, dando clases en colegios secundarios, la mayoría de ellos, van trabajando la poesía, yo diría diariamente, durante todo el año, y a fin de año lo que hacemos es juntar a todos estos pibes y a estas pibas y los invitamos a un lugar que para nosotros es una segunda casa, que es el galpón de encomiendas y equipajes de La Grieta, ahí en 18 y 71. Ajá, sí, sí. Así que bueno, esta vez, esta es la tercera vez que lo armamos. Para nosotros es muy emocionante la organización, somos un tumulto, somos un montón, y claro. Arrancamos a las 5:30, la primera vez terminamos como a las 2 de la mañana, y después nos fuimos acotando un poco, y bueno, la idea es poder hacer 2 tandas, una para chicos, hasta las 7 aproximadamente, y otra ya para adultos con poetas invitados. Ajá, entonces estamos hablando de alumnos y docentes. Alumnos y docentes, estamos hablando de que la Papermusa trabaja la poesía en la escuela. Ajá. No solamente como un espacio educativo, pedagógico, no, sino como una posibilidad también de abrir esta experiencia poética, que muchas veces está vedada, que está cortada. Sí. Y al mismo tiempo tratando de situarla en un contexto histórico y político y barrial y zonal. Nosotros planteamos que la Papermusa es La Plata, que nosotros estamos configurando un mapa de la ciudad de La Plata con los jóvenes y con la poesía. Y eso requiere muchas cosas, porque requiere hacer calle, requiere hacer escuela, requiere escribir, requiere escuchar. Y también lo que nos pide a nosotros, digamos, como adultos, es plantearnos, bueno, ¿desde qué lugar vamos a hacer poesía? ¿Lo vamos a hacer desde un estrado? Claro. ¿Lo vamos a hacer desde la academia? ¡Academia! ¿Lo vamos a hacer desde las bellas artes? No, lo queremos hacer con pibes, con pibas. ¿Lo queremos hacer desde el hip hop o desde la chacarera? Claro. Muy bueno. Es la forma que vamos encontrando de que la poesía llegue a esos lugares en donde a veces no entra, que es a la vida cotidiana, básicamente. ¿Qué tiene de distinto esta tercera edición? Bueno, que estamos muy organizados. Han aprendido. Estamos aprendiendo mucho. En realidad es la tercera edición, pero es el segundo año. Ajá. Porque la primera edición la organizamos en 2 semanas, que fue una maratón, pero hablaba de la energía que tenía la Papermusa, cómo nos había impactado la idea de hacer un festival de poesía, que la hicimos en día, y se nos fue el mambo, vamos a decirlo así, claro, a lo bestia. Sí, sí. Invitamos a mucha gente, cayó un montón de gente, se puso a leer, la mitad de la ciudad de La Plata estaba leyendo poesía, y bueno, después empezamos a aprender que teníamos que armar un dispositivo escénico, que teníamos que armar una invitación un poco más adecuada al horario, a la edad, al espacio. Y esta tercera oportunidad pudimos hacer algo mucho más concienzudo, porque también en las escuelas los docentes y las docentes trabajaron mucho, incluso pudieron publicar, pudieron armar publicaciones con ese sello particular de la Papermusa, que es Jóvenes en las Escuelas. Así que este año en particular la novedad va a ser que la Papermusa editó su primer libro de poesía, es una antología del paisaje nos devora, que se llama Morder el Aire. Ya la habíamos presentado hace unos meses atrás y esta vez sacamos la segunda edición, que vamos a presentar también producciones de los chicos y las chicas en las escuelas, que bueno, hoy a la tarde Cristina Baroni presentó una que está fabulosa, que es poesía pop, ¿ves? Es muy loco, vayan a verlo porque creo que en La Plata se está dando un movimiento poético muy particular, muy intenso, muy político, muy jugado y muy divertido. O sea, no es un lugar sublime, no es esta claro. poesía que mira al mar y o mira la montaña como si estuviera a punto de suicidarse. Estamos hablando de la calle y de la convivencia con personas diferentes, diversas. Y también del dolor que nos produce todo lo que está pasando en el país. Esto es innegable. Nosotros Exacto. estamos mirando a figuras de roca. Estamos mirando a figuras de campaña al desierto. Estamos mirando a esas figuras que están asesinando estos modos habituales de solidarizarnos con los otros. Claro. Que lo están haciendo de una forma muy agresiva. Y si no lo hacemos de la poesía, si no nos enfrentamos de la poesía a estas cuestiones, no lo frenamos más. Así que la idea es esa, es poder emocionarnos con cosas graves, pero porque sabemos que además no estamos solos, por supuesto que no estamos solos, estamos muy acompañados. Claro. ¿Cómo fue enganchar a los chicos en la poesía? Y lo que pasa es que a los chicos y a las chicas, yo hoy a la tarde, al mediodía estuve en una escuela acá de Citibel dando una mano a un grupo de trabajadoras sociales, y a los chicos los enganchás con cualquier propuesta que en donde vos los estés escuchando. Y la poesía lo que tiene es que es un espejo en el cual te podés reflejar de, escuchando una canción y expresar y poder sacar lo que tenés adentro claro. y tratar de compartirlo. Exacto. Que eso es parte de la condición humana, lo necesita el viejo, lo necesita el adulto mayor, vamos a decirle, ¿no, viejo? Y lo necesita el pibe también, o sea, eso es yo creo que es universal. Entonces, cuando vos le propones, por ejemplo, un juego con papelitos recortados que lo tienen que pegar y ponerlo en un determinado orden para darle un sentido, se enganchan porque están produciendo sus propias representaciones, sus propias ideas, sus propios sentimientos. Obvio que en determinados momentos hay un rechazo, pero el que te rechaza escribir poesía, ¿sabes lo que hace? Te dibuja. Claro. Y no hay nada más complementario para la poesía que la imagen. Entonces, de una forma u otra, terminan formulándose solidaridades entre estas habilidades que son casi silvestres, y empieza a aparecer toda una sabiduría de la música, empieza a aparecer la sabiduría con el rock, con el hip hop, con la cumbia, que empezás a laburar y de repente les pasás un texto, qué sé yo, de cualquier poeta o de cualquier mujer que haya escrito poesía, y no solo lo comprenden, lo pueden clasificar, lo pueden tomar, lo pueden resignificar, lo pueden deconstruir. Los chicos en ese sentido son piolas. Sí. Son sí, muy sí. piolas. Lo único que tienen que tener es a estos poetas de guardapolvo haciendo cosas piolas en la escuela. Claro. Exacto. Acompañándolos. Sí, acompañándolos y además creciendo con ellos, porque estamos aprendiendo permanentemente. Claro. Sí, es, sí. es mutuo. Es mutuo. La papermusa es eso. La papermusa es poesía para los jóvenes, sí, pero también poesía de los jóvenes. Desde los jóvenes, claro. O sea, sí, que ellos la escriban, que ellos sean los poetas, porque además es una oportunidad que les dan estos docentes y estas docentes para que construyan en su cabeza y en su corazón y en su cuerpo representaciones sobre lo que les sucede. Claro. Que eso después te ubica para el resto de tu vida. Es como aprender historia, saber hacer, poder escribir poesía. Está bien. No te va a solucionar el futuro, eso seguro, pero te permite plantarte frente a una situación que es ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Le pasa a otro? ¿Me pasa algo en conjunto? ¿Tengo las palabras para decirlo? Entonces, cuando todo eso sucede, vos estás poniendo una semilla que más temprano que tarde termina siendo favorable, termina siendo amoroso y termina siendo constructivo, súper constructivo. Perfecto. Entonces, para este viernes a las 5:30, ¿querés repetir dónde? Sí, estamos laburando en 1871. Hay probablemente uno de los lugares más bellos de La Plata, que es el galpón de equipajes y encomiendas de La Grieta. Ahí enfrente de lo que es Ocampos, digamos. Es una esquina que a veces puede pasar desapercibida, pero es 1871. Búsquenla por sí, en Meridiano Quinto. Claro, es Meridiano Quinto, es Alto de San Lorenzo también un poco, y yo que soy de Villaliza también soy La Grieta. Es como que están muchos lugares. La entrada es gratuita, así que no, la idea es que si vienen y hacen algún consumo que sea para una barra, más para los adultos, los chicos van a tener su licuado, vamos a tratar de darles fruta, vamos a tratar de nutrirlos también, no solo de poesía. Y la programación tiene muchos invitados, hay un montón de gente invitada para la noche también. Bueno, así si las primeras ediciones fueron concurrentes, seguramente para esta se espera también una buena cantidad de... una buena concurrencia. Sí, sí, porque además ya después de estos 2 años, mucha gente y muchos pibes que hace 2 años tenían 15 y ya están en los 17, 18, ya están saliendo a la secundaria, preguntan cuándo llega la papermusa. Claro. Y bueno, la papermusa siempre aparece el 18 de noviembre, porque no sé si ustedes sabían, pero La Plata no se fundó el 19 de noviembre, ¿eh? Eso no es verdad. La Plata se fundó en un 18 de noviembre de 1882, cuando un pibe comiendo el fruto de la papermusa tiró la semilla y la hizo brotar en la tierra medio reseca por el calor, y de ahí en adelante creció La Plata. Así que nada, los invitamos a recordar esta fecha fabulosa. Queda hecha la invitación. 18. Por supuesto que sí, los invitamos y gracias a los radionautas. Fernando, muy amable, ¿eh? Por favor, y muchas gracias por tu tiempo. Por escucharme. Un abrazo grande. Dale, esto para vos. Chao, chao. Contenido latente, surrealismo en radio. pero a veces lo revés. Palunqueo, rap en mi vida, freestyle de lo que veo, con pinta de reo, lustrando la lámpara buscando tres deseos, siempre al genio y con mi genio creo, no paranoiqueo. Continuamos en este programón de contenido latente por radionauta.com.ar 106.3 y bueno, contenido latente abre nuevos estilos, así que estamos por primera vez con un amigo que se dedica al hip hop. Bueno, yo lo conozco de hace bastantes años, de la época de la Flower Power y la época dorada del varieté. Vino con el compañero Chavo también y estamos con Víctor Ombú. Soy MC Ombú, ¿qué tal? Buenas noches a la gente, gracias por la invitación. Gracias a la gente que está operando ahí del otro lado también. Bueno, soy MC Ombú, integrante de Dos Cachetazos en la Nuca, banda que se formó más o menos en el albor de ese lugar. De ese viejo varieté y esa Flower Power querida ahí. En un momento, mi amigo el Toby, le aprovecho y le mando un saludo, me dice: bueno, si querés tocar, hacete tu banda y toca todo lo que quieras. Yo le quería freestylear o le quería hacer rapear todos los temas a la Flower, que es imposible. Claro. Es como. Sí. Me dijo: bueno, hacé la tuya y acá estamos. Muy bien. Bueno, está, sí, bueno, como decís, venís hace bastantes años con esto y. Bueno, vos también tenés discos, digamos, discos... En internet ahora, más que nada, hay tres discos para ver. Hay uno que se llama Piratas en Milano Navega, hay uno que se llama Activando el Indoor, y el último que salió este año se llama Un par de versos, pero no me caso, que más o menos lo que vamos a mostrar ahora, un par de temitas. Uno de un video que salió con la gente de Pehuamaje en Felepe, y más que nada eso, estamos promocionando este último disco y ya proponiendo uno nuevo también. Trabajando con gente de acá y con gente de Verazatei, yo soy Verazatei, sí. Haciendo que aparezca el nuevo disco de Cachetazos en la Nuca. Dos cachetazos en la nuca, correctivo, comunicativo, duplicado, ya que si le damos sentido a las cosas sería ese su significado. Un poco de energía para mover así la cabeza y sentir lo que es la música del hip hop, que es así, como un rebote y es algo, no es tan difícil, es sencillo en lo que es el sonido, más allá de memorizar 50.000 letras. Lo que es la música es bastante llevable. Uno puede escuchar hip hop limpiando su casa o regando las plantas, ponele. Tantas palabras, me estás dejando sin palabras a mí. Es bom. Escuchame, lo que es las bases y las pistas, ¿no? ¿Eso también te encargas vos? Estamos trabajando con un chico de Misiones que se llama Fabri Pizzuti, que es Agitahuira, que es Agitahuira. Es el DJ de la banda. Me vio en una facultad en Oberá Misiones, me dice: vos haces rap, tu rap no lo escuché en ningún lado, yo te voy a hacer todas las músicas. Y acá estamos trabajando. Vino, se grabó su último disco acá en Verazatei, en la productora, en Laboratorio Record, donde nosotros estamos trabajando ahora, estamos haciendo el material este nuevo. Más que nada fue una conexión. Y llegar a él y él llegar después a este lado, más él estuvo grabando con amigos míos de acá, de este lugar, no porque sean amigos míos, sino porque él combinó su música con otras personas, que de eso se trata, ¿o no? Sí. Como compartir escenario o compartir el... Me tiré al palo, me tiré la chapa. You got it. La gente ahí haciendo el apoyo. Bueno, mandémonos. ¿Quieren escuchar un temita? Lleno, exactamente, dale. Estuve dos al hilo, estuve en Brasil, no sé, un mes. Hice uno, Amanece en el Paraíso, sería Amanece en el Paraíso. Un poco de portugués y un poco de español ahí. Mira, qué lindo día para comenzar con una sonrisa. Esto es Dos Cachetazos en la Nuca. Fala bem, meu irmão. Você fala? Fala bem, meu irmão. Fala bem. Sin llave no se entra ni sal, con mi perro no se jode explicar. o si siete la familia y te cabe. Codearte con la gente que sabe. Rola un vaciado, fuma, fica bien suave. Más no tengo tiempo pa' preguntar cuánto vale. Uso maluco, cara. Mas você no precisa que eu fale. De você só de ninguém que não conhece matar. Me chapachu que tu pichi tan repanchando. Una bicicleta empachada, fantasma empachando. Sabe lo que tem, mas se fica buscando uma solução pra sua vida, sozinho sumamos. Fica bondade, eu só estou falando. Mas não tenho lo que você está procurando. Vai com Deus, meu irmão. Fica aqui no paraíso, para. O argentino não para esse. Muito obrigado, mas não esquece. Minha gente, minha rua, meus caras, que é isso que você tá falando? Cabos e teu barrio ser progresso. O argentino não para esse. Muito obrigado, mas não esquece. Minha gente, minha rua, meus caras, que é isso que você tá falando? Cabos e teu barrio ser progresso. Se teu barrio ser progresso. Se teu barrio ser progresso. Se teu barrio ser progresso. Sin llave no se entra ni sale, con mi perro no se jode explicar. O si siente la familia y te cae. Codearte con la gente que sabe. Rola un vaciado, fuma, fica bien suave. Rola un vaciado, fuma, fica bien suave. Rola un vaciado, fuma, fica bien suave. Rola un vaciado, fuma, fica bien, bien, bien. Fuma, fica bien, bien. Argentina no para, yes. Fala bem, meu irmão. O argentino não para esse. Muito obrigado, mas não esquece. Minha gente, minha rua, meus caras, que é o que você tá falando? Cabos e do barrio sem progresso. O argentino não para esse. Muito obrigado, mas não esquece. Minha gente, minha rua, meus caras, que é o que você tá falando? Cabos e do barrio sem progresso. Up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big Pete, and you. From your angle up, I'll say to you, show our sweet. From that down, there's too much to. Yeah, you see. Y cada vez que la cantaba, nada más terminar de hacerlo, empezaba a darte el sermón. ¿Qué decía? Niños, no debéis olvidarlo nunca. Tal como reza la canción, nos atraen con canciones ingenuas, nos pegan un tiro con su rifle y entonces nos asan, nos cuecen y se nos comen. La auténtica naturaleza de los seres humanos es cruel. Un par de abrazos, pero no me caso. Yo, ya hace un par de años, bajándote la papa, arranca ese mate que esta yerba avanza. Holy shit, 250 de balanza, bizcocho pa' tu panza. Buen día, si todavía hay un poco de esperanza. Sigue todo negro, hay algo que no cambia. Hoy me conviene ser tu amigo, no lo sé mañana. Me desplazo sobre el ritmo, tu flash ya no me engaña. No me caso con nadie, papá, este algo drama. El que calla, otorga, y yo, one, tan, tan, tan, acelero al corte. Pa, me vas a pisar, veces un par, después atajate, me dicen capitán. Trabajo con amigos, pero no soy jefe. Pirata sin vela no navega, jeje. La mierda se sumerge, pero todo sale a flote. Te lo das de picante y jugas al escondite. Antes de ser padre, ¿saben qué decir? Hoy solo te espero bajo la luz de la luna hasta que me visites. Tu luz es mi sol eres tú. Dependo de ti, me dicen ombú. Yo solo pienso cómo echar raíces con mi música que deja cicatrices en el tiempo. La vida como va pasando y yo la estoy viendo. En vida obvio estoy sobreviviendo, por lo menos lo estoy compartiendo hoy. Na na na na na na na na na na na na na. Naturaleza humana. La la la la la la la. haces mi sol eres tú. Dependo de ti, me dicen ombú, yo solo pienso cómo echar raíces. Con mi música que deja cicatrices en el tiempo. La vida como va pasando y yo la estoy viendo. En vida obvio estoy sobreviviendo, por lo menos lo estoy compartiendo hoy. Esto se puso picante, lo siento. Como empanada de puta pario y pimiento. ¿Serán los ingredientes o la mano que alimenta? Tengo miles de preguntas sin respuestas. Miles de desaparecidos en supuestas redadas complejas. Exijo ajuste de cuentas. Las matemáticas son exactas. Bueno, mi amigo Ombú, esto contanos. Más o menos lo que es un par de abrazos pero no me caso. Escuchamos el primer tema, que era Amanece no paraíso, un poquito portugués. El segundo, Naturaleza humana, gracias Chavo por participar ahí con el arreglo. Este lo grabamos mucho. Con Compás, de Suena Compás, de una banda acá de La Plata, bastante conocida también. Ella estuvo tocando con mucha gente acá en el teatro. Le mando un saludo. ¿Cómo? Con Malosetti, a ella, a Suena Compás. Me gusta mucho su música. Sí, suena muy bien. Mucho soul, mucho... Sí. Yo le digo la reina del soul a ella, que es mi amiga, ¿no? Que la conocí. Creo que cuando empezó la banda estábamos juntos en la banda, imagínate, éramos cachetos en la nuca con ella. Así que es súper mutante. Tu material, para recordarles a los oyentes, está en internet, ¿verdad? Facebook MC Ombú, o Facebook Dos Cachetazos en la Nuca Fans, o Dos Cachetazos en la Nuca, o en YouTube hay miles de videos y hay miles de discos, 3-4 ya a esta altura. Más todo lo de la familia 117, que le mando un saludo, que somos, colaboramos con Laboratorio Record, que es una productora ahí de Brazatei. Muy bien. Una fechita, sí, tengo para nombrar, tengo ahora el 19, toco con Taciturnos acá en la otra ciudad, en el Centro Cultural. Es 139 entre 40 y 41. Y sería a las 22 horas, 23 horas. Este 19. Y el 26 de noviembre estoy en el Centro Cultural y Trabajo. Centro de Cultura y Trabajo. En 54, 8 y 9 a las 8 horas. Expreso de la Rima se llama. Junto a la banda Yazam y algunas bandas más que se van a estar llegando. Va a haber micrófono abierto, que es open mic. Que la gente puede ir a rapear ahí o ahí a mostrar sus ideas también en formato musical. ¿Cómo ves toda esta movida de, bueno, vos desde adentro, desde el hip hop para, bueno, para espacios para tocar y para poder difundir esto que haces vos? No sé si... En un principio era como más simple lo de querer combinar el hip hop con bandas o con, no solo con hip hop en una esquina de batallas de freestyle, claro, o en muchas bandas de hip hop, sino bandas que pueda ser una banda de punk y una banda de hip hop. Antes se aprovechaba más el espacio y se combinaba muchos estilos. Ahora como que está más reducido, si es hip hop es hip hop, si es punk rock es punk rock. No sé si siempre fue así, pero antes era más abierto, claro, toda esa secuencia. O sea que hay que... Como primer cosa, no dejar de autopromocionarse o no, de autogestionarse. Si a uno le gusta la música y le gusta escribir, como en mi caso, nunca dejar de hacerlo solo porque no tenés un lugar donde tocar. Porque tocar, puedes tocar en tu cabeza solo. Claro. Que te va a ayudar un montón, porque si la música es una especie de canal energético, te va a servir para bajar tu información o reverte a vos como persona, sino que escribas una situación que viviste o algo que le pasó a alguien, que sí. Más probablemente sea eso. Que uno cuenta como un cuento cuando va cantando. No sé si es tanto así fabulesco, pero a veces la vida de otro parece un cuento y cuando le pasa a uno no lo entiende. ¿Cómo le pasa a otro y a mí me está pasando ahora? Todo es crecimiento. O sea que con la música igual. Que crezcan los lugares como está creciendo acá. Sé que hubo problemas en el Olga hace años, no sé si este año también. Aunque no lo creas, trabas ahí en todos lados, para todos los rubros, y hay que poner el pecho, hermano. No hay chiste con eso. Exacto. Hay que ir y venir, como yo vengo a Berazategui, de más lejos aún, y vengo hasta acá a compartir mi música. No es otra cosa para mí, más allá que trabajo con muchas personas, que les mando un saludo a todos los que me conocen y saben que trabajan con Ombú de Dos Cachetazos en la Nuca. Más, que no me puedo olvidar de Real Family, que son los sponsors de la ropa, y no sé, a mi brother Alpha X, que es el productor directamente de la banda. Buenísimo. ¿Quieren escuchar algún temita más? ¿Estamos con tiempo o no? ¿Esto es Psiconauta? Sí, tenemos tiempo. Contenido latente, pey. ¿Más latente que esto? Una cita de Jodorowsky al final. cachetazos en la nuca, agita güira en el beat, motherfucker. Me presento, represento a la jugada, atento al tinto un tono, al precinto un rompo, pa' tu giro un trompo, pa' tu poncho un bombo, pa' tu mambo un solo, pa' tu soledad, novela, tres tomo, cuatro mate y tamo. Al serení lo contamos, lo cortamos, lo editamos, lo pegamos, degustamos, de Gustavo no acordamos. Hardcore, vamos que venimos con envío, mi rap evolución, tu man, una colisión de frente con premeditación, kamikaze, yo y mi frase, en tus compases, que bien me hace, ser transparente al entender, que si sale de Soronka, por algo debe ser, confiable, delega sin molestarse, siempre que el guía sepa manejarse, hoy en día, saber qué es lo que vale, más que una familia confiable, 11-7 represent Buenos Aires. Me presento, represento a la jugada, atento al tinto un tono, al precinto un rompo, pa' tu giro un trompo, pa' tu poncho un bombo, pa' tu mambo un solo, pa' tu soledad novela, tres tomo. La imaginación activa es la clave de una visión amplia. Permite enfocar la vida desde puntos de vista que no son los nuestros. Pensar y sentir a partir de diferentes ángulos, esa es la verdadera libertad. Ser capaz de salir del individual para abrirse al universo. Esta es la última canción que yo canto para ti. Caigo, pinta el alboroto. Toda con corrocos en toda la foto. Yo pongo los votos solo por mis vatos locos. Si ellos organizan, a mí se me prende el foco. Activando el indoor, comprobando cambio troco. Más regalo, más pega en el palo. Si no rompo todo lo que toco. Y el que sabe, sabe. Puede que esto suene bien y usted también lo grabe, pero su delito no es tan grave. A mí no me cabe que venga alguien a decirme que está bien y que está mal. Sería muy poco prudente que me convierta en tal. O sea, mi ecuación es igual a la milenaria regla de tres simple. Es que si hay bajón, solo una porción no sirve. Si sale de corazón, por alguna razón, alguien lo recibe. Si está sonando hip hop, es porque lo elegiste. Lo elegiste, te. Casaca gigante, mente pandida, chantas a ti de una gran ambición. Palabra chocante, gente de vida tirando movidas, sonando hip hop. Casaca gigante, mente pandida, chantas a ti de una gran ambición. Palabra chocante, gente de vida tirando movidas, sonando hip hop. Casaca gigante, mente pandida, chantas a ti de una gran ambición. Palabra chocante, gente de vida tirando movidas, sonando hip hop. Sonando hip hop, una gran ambición, una gran ambición. Esto es dos cachetazos en la nuca, en contenido latente, Radionauta. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes. ¿Tienes papel? Tienes en la nuca. Ahí estamos al aire. Amigo Víctor, también sí, nos trajiste. Te traje para mostrar un poco de mi arte. También después en las fotos del programa se van a ver. Y traje, mira, últimamente estoy haciendo una técnica súper loca que es pintura, tan sencilla que solo me demora tiempo. Estoy estampando los colores así, relativamente o gráficamente. Acá lo pueden ver ustedes. Se lo explicaremos a la gente por el oído. Unos cuadros muy buenos. Estampo los colores con colores y después hago una silueta de lo que se formó. No mucha ciencia, una técnica que no sé si alguien ya la habrá inventado. Y después algunos son más figurativos, que es lo mismo ya que se va un par de dibujos más. Pero yo soy muralista, soy artista plástico y a la vez soy grafitero, que fue lo que sabía antes de ir a estudiar. Estudié en Bellas Artes un par de años. He venido acá a Olga Vázquez a tocar con los Flower Power. He venido con mi banda también a tocar. Corté re contento porque este lugar me trae muchos recuerdos directamente llegar y entrar acá. Bueno, más que nada agradecerte por el tiempo, de que te venís de lejos, sabemos. Male, algo gracias para... por compartir la música, me encantó. Bueno, si quieren seguir compartiéndolo después con alguna persona, yo soy MC Ombu, estoy en Facebook con ese nombre. Mi banda es Dos Cachetazos en la Nuca, también tiene su Facebook. Y si no, en el YouTube pones Dos Cachetazos en la Nuca o mi nombre y está sonando esta música. Freestyle con la palabra contenido latente, las palabras contenido latente, y cierra mi amigo la Ombu. Se ven así a capela. Estate quieto, esto es vieja escuela. Sin secuela no hay vida que se pueda contar. Yo soy de verdad, mi contenido latente está acá. Puedo señalar, pero no se ve. Puedo ser de verdad, pero si no me crees. Esta es una vida distinta a la tuya. Yo rapeo de verdad, yo sé que vos chamullas. Y acá las cervezas se están vaciando. A la vuelta está el kiosco, ya estamos comprando. Salimos del paso con el chavo. Le mando un abrazo, pero no me caso. ¡Vamos! Muy bueno. No se achicó, ¿eh? Vos que esperabas. No, para nada. Tiraste la bomba así. Muchas como gracias si nada. Por invitarme, chicos, por acá, por el aguante. Gracias por venir. Gracias por venir y será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Chao. Motherfucker. Hey, can be super rapper. Yeah. What are you talking about? What are you saying? What? Clock is ticking, man. Clock is ticking. Clock is ticking. In a minute, I can take you to the limit. I'm back in town right now. It's the time to flow my note. My train is coming too late. I'm so angry for my last walk. My food is killing me. I'm walking like a robot. Don't go if you don't know the spot. Vanda life, it's a grind. That's the life I got. So empty, so short. But dangerous like a complot, hermano. I'm a ciudadano. Pass my time with the joint in la mano. That's me like you dream. Where are you team in this moment? Don't let the past your turn. This is a start to burn. No lo olvides, time for rave. Family business. Mientras yo multiplico, I know this game. It's never the same. I want to be rico, chico. What's wrong with you? Girl, what's wrong with you? You think I'm a stupid, but they treat you like a stupid too. I don't missing you, I don't lose my mind. For fuck the people, drugs and like rapper number one in the chart. Look at me, I know rolling in the car. My vehicle is about my best friend is the man. I go into the top, you my age is just a strike. Le pisen, pisen, pisen, si, si, si, andale, MC. Si no entran, que sí, sí, te puedes seguir. Desde verás a ti que todo el país no existe en ti. Si bebes de este cali, será mi aprendí. De cumbre a Roma y casi que me atrevo a share. Receta feliz, volvé, compartí, te pongo el matiz. Así de fácil, también hay un beat. Así que take it easy. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación